del que vamos a quedarnos con este Pierdo el camisón. Son las preciosas canciones de Olivia de Happyland. Pobre Olivia de Happyland, que la invitan a soñar, pero ella nunca sueña y a pesar de eso pierde el camisón una y otra vez. En fin, un álbum muy, muy recomendable. A mí me ha gustado mucho. Casi Feliz es como se llama este álbum de debut de esta chica, Olivia de Happyland. Vamos con unos veteranos de Magnetic Fields, los campos magnéticos de Stephen Merritt, que tienen nuevo trabajo en el mercado. Se llama Real Ins. Y en este caso dejan un poco al lado lo que comenzaron con su anterior trabajo Distortion, que era justamente eso, un álbum pues con mucho, mucho ruido. Este álbum, en este nuevo trabajo, se acerca algo más al folk, ¿no? Son canciones mucho más fáciles, más pegadizas. You Must Be Out of Your Mind es la canción que nos van a prestar de Magnetic Fields para escuchar en Hipnosis. Anesthesia, if you think you can leave. turned off, turned on. You call it sunset, now it's dawn. You can't go around just saying stuff because it's pretty, and I no longer drink enough to think you're witty. If you think you can leave the past behind, you must be out of your mind. If you think you can simply press rewind, you must be out of your mind, son. You must be out of your mind. You want to kindle that old flame. I don't remember your real name. It must be something scandalous lurks in your shadows. If you need a Santa Claus to buy your gallows, if you think you can leave the past behind, you must be out of your mind. If you think you can simply press rewind, you must be out of your mind, son. You must be out of your mind. You must be out of your mind, son. You must be out of your mind. You must be out of your mind. Es la canción que nos han prestado Stephen Merritt y sus campos magnéticos, sus magnetic fields, desde su último trabajo, un álbum llamado Realins. Nos venimos hasta Madrid para escuchar a Las Charades, que tras En Ningún Lugar, su álbum del año 97, pues ahora presentan esta nueva colección de canciones llamada Revolución Solar, del cual vamos a escuchar la canción que da título al álbum. Son los nuevos temas de Las Charades. Thank you. La música de las Charades, ahora reconvertidas en quinteto, con este nuevo trabajo Revolución Solar. Música de corte clásico, de pop clásico, aunque con ramalazos psicodélicos. Es la marca de la casa de las Charades. Seguimos en Madrid, en este caso para escuchar a nuevas bandas de pop de nuestro país. Los Ingenieros Alemanes es el nombre que han escogido estos chicos. Han publicado un par de maquetas y ahora ya un EP con varias canciones. Una de ellas es esta que nos van a dejar llamada Proyecto N, Los Ingenieros Alemanes. Thank you. futuro realmente prometedor de estos chicos, los ingenieros alemanes Burgomaestre EP. Es como se llama este trabajo que hemos escuchado, con canciones como ese Proyecto N. Vamos a continuar con más música grabada en nuestro país, en este caso un nuevo proyecto musical llamado Tortel, en el que confluyen Joaquín Pascual, ya sabes, ex Surfing Bichos, Mercromina, Travolta, y por otro lado Jorge Pérez, de grupos como Ciudadano. Un lugar nuevo es como han puesto a su trabajo Tortel, y canciones pues de aire, de pop español de los 60, me recuerda a mí un poco este tema que se llama Aquella Canción, Tortel. En aquel viaje conduje toda la noche, en la parte de atrás cantabas una canción. La cantabas bajito para ti misma, y creo que tu cabeza ya no estaba allí. Juraría que tu cabeza ya no estaba allí. He pensado mucho en aquella canción. Hablaba de un árbol y hablaba del sol, pero no recuerdo cómo seguía. Y sé que es absurdo llamarte para algo así. Aquel viaje conduje toda la noche, en la parte de atrás cantabas una canción, y la cantabas bajito para ti misma, y creo que tu cabeza ya no estaba allí. Bueno, solo quiero que sepas que aún pienso mucho en aquella canción. Pues aunque lo parezca, no es el retorno de Cánovas, Rodrigo, Alonso y Guzmán, ¿no? Es este nuevo proyecto, como te comento, llamado Tortel, firmado a medias entre Joaquín Pascual y Jorge Pérez. Continuamos en Hipnosis a través de este punto del dial y también, por supuesto, a través de hipnotizate.blogspot.com, nuestro blog donde puedes encontrar este programa y los anteriores para disfrutarlos cuando te apetezca. Vamos a ir ahora con una canción que transmite frialdad, una canción gélida, desde el nombre del grupo Kiev, Cuando Nieva, hasta la música de este Orilla, pues te recomiendo que te pongas los guantes y la bufanda. Todos los ademanes que hice a tu lado para que el encuentro fuera menos violento se han querido perder. Y las aves grandes que se sorprendieron al ver acercarse tu abrigo a la orilla se vuelven a juntar. El grupo de thank you. es la rama que cae, la que da pie a actuar, arqueando las cejas hasta el También llegan desde un lugar bastante frío, desde Huesca. La banda se llama Kiev cuando nieva. Eran ya conocidos incluso antes de grabar ningún trabajo. Fue una cosa muy curiosa porque una de sus canciones sirvió para que La Costa Brava, en aquella época muy popular, hace 3 o 4 años, pues hiciera una versión. Hasta ahora no han publicado ningún trabajo. El álbum se llama Todos los Ademanes y contiene temazos gélidos como ese Orilla. Vamos ahora a escuchar el nuevo trabajo de Antonio Arias, el líder de Lagartija Nick, que monta esta aventura en paralelo llamada Multiverso, dedicada a la astronomía. Incluso se ha ido a grabar al observatorio almeriense del Calar Alto. Para estar más inspirado, y realmente lo ha conseguido. Vamos a quedarnos con una de sus canciones de Multiverso llamada Miriadas, Antonio Arias. Sobre la diagonal de luz dorada que desilvana la quietud del aire en ese rayo de ámbar intangible, donde el espacio se revela vivo, baila el polvo en desorden, danzan ebrios los átomos. Miríadas de un mundo que no vemos, miríadas de un mundo en donde somos el frenesí de lo furtivo, un furor nos circunda, solo miríadas de algo que no comprende la mirada. Que flota de mí en mí, que no veo, que trasluz de mi luz me da mi forma. Miríadas de mí me son extrañas, miríadas me acercan al prodigio, donde el espacio se revela vivo, baila el polvo en desorden, danzan ebrios los átomos. Sobre la diagonal de luz dorada que desilvana la quietud del aire en ese rayo de ámbar intangible, el frenesí de lo furtivo, un furor nos circunda, solo miríadas de algo que no comprende la mirada. Que flota de mí en mí, que no veo, que trasluz de mi luz me da mi forma. Siempre ha habido algo de cósmico en el rock de Lagartija Nick, y esa influencia desde luego la daba Antonio Arias, que con motivo del año de la ciencia pues se descuelga con este Multiverso, un álbum dedicado totalmente a la astrología, canciones realmente cargadas de poesía, diría yo, como este Miríadas. Vamos ahora con la colaboración que han realizado Remate junto a Múnicamon. Puede considerarse el octavo álbum de Remate, aunque eso sí, está pues totalmente consagrado, dedicado a la cantante, a la ex cantante de Madden in Flames, los añorados Madden in Flames, que grabaron 2 o 3 álbumes allá por por el comienzo de los años 90 y que nunca más se supo de ellos. Ahora volvemos a encontrar a esta fantástica cantante en canciones tan bonitas como este Chalky Blue and Lucy Harpy Remate junto con Mónica Moon. Poco fronterizos, Cherky Blue and Lucy Harpy Remante junto con Mooney Camon. Vamos ahora con la música de The Brunettes y este The Crime Machine. Price fights, relatives. Sky.